Repaso de la entrega anterior. La clave del éxito. To try más tú versus to try más ING. Intentamos ayudarles, pero no podíamos alcanzarles. We tried to help them, but we couldn't reach them. No he intentado utilizar un intérprete. I haven't tried using an interpreter. La expresión de la semana. ¿Estás seguro de que no te traicionarán tus nervios a la hora de la verdad? Are you sure your nerves won't betray you when it comes to the crunch? A la hora de la verdad, él no sabía qué hacer. When it came to the crunch, he didn't know what to do. Inversión enfática. Nunca volveré allí. Never will I go there again. No solo perdimos el partido, sino que también bajamos a segunda. Not only did we lose the match, but we were also relegated to the second division. Bajo ninguna circunstancia deberíais hablar durante el examen. Under no circumstances should you talk during the exam. Phrasal verb. Me temo que no me siento con fuerzas como para hablar con nadie. I don't feel up to speaking to anyone, I'm afraid. Vocabulario. Richard, me encanta tu pantalón de terciopelo. Precioso, pero no me toques, ¿eh? I love your velvet trousers. Los recién casados fueron directamente al aeropuerto desde la recepción. The newlyweds went straight to the airport from the reception. ¿En qué litera quieres dormir? Which bunk do you want to sleep on? Dominar el interrogativo. Yes, I did remember to sign it. Haz la pregunta correspondiente. Did you remember to sign it? Yes, I did know my shoelaces are undone. Haz la pregunta correspondiente. Did you know your shoelaces are undone? I don't want to do them up because I think they look cool undone. Haz la pregunta correspondiente. Why don't you want to do them up?